FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es no. Una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente de nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Damos petitorios al señor juez. Dice que no nos la orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Tenemos que dar cuenta de la evolución. Quedarnos ahí un tiempo, esparcirnos en esa propuesta. Y decir que desde la lógica oficial, oficial no meramente institucional, los parámetros utilizados para la comparación tienen visos de realidad, elementos constitutivos de lo que ésta trae, partiendo, me parece, todos, en un acto de sinceridad y de decencia, que el espejo en el que nos miramos es muy deformado, es muy doloroso y muy cruel. Fin de una época, 2001. Noten ustedes que en un ejercicio que se va a repetir con mayor ahínco en este año, es 2003 para acá, no 2002. Dejando de lado lo que se llamó la especificación, también podemos decir licuar pasivos de las empresas, transferencia de esas deudas al sector público, es decir, hacia la sociedad, que debió esperar y sigue esperando mejores resultados de un Estado que nunca va a ofrecer mayor bienestar, sino una simetría en la diferencia que tiene una clase con otra y los estratos de las clases a los que históricamente hemos hecho referencia. Pero decía quedarnos y estacionarnos en la evolución. ¿Y qué resultado tiene la evolución? Con la rendición de cuentas apareció un elemento no discutido en el recinto, y que tiene que ver con el incremento en la planta de personal. Esto es una mayor cantidad comparativamente con el año 2013. Y si vamos un poco hacia atrás, estacionándonos en este proceso, en esta década podemos decir, vamos a llegar a la comprobación que el número de hoy es mayor al de hace 10 años atrás. Si la cantidad es mayor, podemos decir, bueno, hay una evolución. Existe un avance. Y con eso, que es cantidad, no se discute la sustancia. Es un parámetro económico que desde el posicionamiento ideológico va acompañado por lo social, esto es, hay más cantidad de personas incluidas, hay más cantidad de personas con trabajo, hay más consumo, hay más. Y parece que se detiene ahí el análisis. Que no puede avanzar, por eso utilizo el verbo estacionarnos o que nos estacionemos, porque el más allá no puede ser discutido. Hay que pensar en este proceso, y como lo decía ayer en estos micrófonos el dirigente de la Unión Cívica Radical, Manuel Bertoli, que forma parte del radicalismo popular, radicalismo kirchnerista, hay que hacer una defensa acérrima de las conquistas. Con lo cual, más allá, será para otro momento. Puede ser que las cantidades nos convoquen a todos, por lo menos es una intención, a discutir esto. Si no podemos ir más allá y nos tenemos que quedar acá, es decir, no hay perspectiva de futuro, nos quedamos acá. Bueno, lo veamos juntos. ¿Qué significa la evolución en cantidad? La evolución en cantidad puede ser, tomando lo que me parece a mí algo patrimonial del programa, es trabajar con ejemplos duros, reales. Podemos decir que una parte de la población que estaba en sus hogares comenzó a tener una incidencia. Si quieren, utilizo la palabra más de modé, visibilización. Ahí está. Entonces dejaron de estar en sus hogares y iniciaron un movimiento. Y llegaron al hospital. Y llegaron en cantidades. Que la propia estructura hospitalaria, con un incremento en la cantidad de personal, no puede sostener. Es decir, no puede responder a esa demanda. Que antes estaba sumergida en algún escalón del infierno, subió, hizo pie en la superficie y fue a buscar una prestación sanitaria. Hay un cruce de cantidades entonces. Hay una demanda muy alta y una oferta que, aún creciendo, no alcanza a equiparar. ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es que los médicos se ven sobrepasados. Entonces, atienden en serie y lo hacen mal, o no atienden porque no hay forma profesional y humana de aceptar que es esa la condición. Les voy a dar otro ejemplo, que esto es lo que pasa todos los días en el hospital. Por lo tanto, antes de llegar al segundo ejemplo, tengo que decir que es una cuestión de azar que la prestación en el hospital sea buena y se convierta en excepcional. ¿Por qué? Porque antes de expulsarlos, los atendemos como podemos, el único hospital, el único para una población de más de 500.000 habitantes. Otro ejemplo, lo que surgió del Foro de Salud. Un médico de cabecera, para poder ser médico de PAMI, necesita 1.000 cápitas. Y un jubilado vale 12 pesos. Si quisiera hacer el trabajo que seguramente está preparado ese profesional para realizar, yo no diría que se muere de hambre, sino que deja el sistema. Va a una clínica. De hecho, algunos tienen una prestación en PAMI y en otros lugares, porque aparece la frase, sino cómo hacen para vivir. La aceptación del sistema significa que se atiende en serie. 1.000 jubilados deben ser atendidos por un médico de cabecera si es que el médico quiere intentar vivir de lo que hace en PAMI. Agregado por el doctor Yamil Hamed, este es el sistema que profundiza la corrupción. Ahora, las cantidades son cantidades. ¿Qué se nos dice entonces sobre esto? Peor estábamos antes, en donde un jubilado no tenía nada. La inclusión debe ser acompañada para dar un debate, por lo menos intentar dar un debate, que mejoraron las cantidades. ¿Y eso en qué redunda? Vamos a un ejemplo más duro, el Patronato de Liberados. Desde el femicidio de Laura Iglesias, el asesinato de la compañera Laura Iglesias, se tomó una decisión que se ajusta a la realidad. No se puede ir a campo porque los riesgos son altísimos. Pero antes de ir a campo, y lo trabajó Cintia Medina en un trabajo, en una producción radiofónica que la pusimos en el aire el año pasado, cada trabajadora, cada compañera tiene entre 40, 60, 70 expedientes. Esto significa también una elaboración en serie de escuchar dentro de lo posible, lo mínimo, por la cantidad, que estampen la firma y sigue para adelante. El muro elástico. Si nos atrevemos a seguir esta línea consecuente de propuesta de debate, veremos que la inclusión, partiendo de que hubo una inclusión, deja un resultado que solamente podrá dar una ecuación distinta en caso que la política y su mercado hagan un trabajo que hasta aquí no han podido desarrollar, esto es, a las cantidades sumarle rasgos humanos y no economicistas. Porque creo que estamos de acuerdo todos que un médico no va a atender nunca bien a 1,000 jubilados por mes, creyendo que esa persona solamente requiere la atención sanitaria una vez al mes. Creo que todos estamos de acuerdo que los consultorios externos del hospital adolecen de capacidad para responder a la demanda. Que la maternidad del hospital está sobredimensionada y aún así no llega a contener todo lo que podría contener porque la maternidad de Trujuy es para la baja complejidad o nula complejidad, con lo cual hay una diferencia en la prestación a partir de los embarazos que tienen las mujeres, estableciéndose parámetros para aquellas que puedan dar a luz en la maternidad. Digo esto que el colapso en el hospital sigue siendo el que conocíamos. Y para que la guardia dé una atención adecuada, no alcanza con el número de profesionales y se atiende como se puede. En las escuelas igual, hay más niños, aunque no sabemos los números de la deserción, pero se dice, hay más niños. No importa la calidad, algo que el sistema nos inculcó y nos impregnó desde siempre. No importa la calidad. Pero resulta que el mundo global o la aldea global, propone todos los días, y lo escucho en la boca de todos los candidatos, que son aquellos que en el 2001 estaban, que este presente y el futuro será del conocimiento y la tecnología. Por lo tanto, serán algunos que puedan acceder a esos sitiales de conocimiento y tecnología y que tengan una incidencia en un planeta cada vez más chico. Habrá muchas cantidades, pero pocas oportunidades. La cantidad es la propuesta para que hoy charlemos con ustedes. Atrevernos a mirar en esto que llamo estacionarnos en la mentada inclusión y decentemente alcanzar una mínima conclusión de los resultados de esa inclusión. En tiempos de un modelo nacional, popular, desarrollista, progresista, inclusivo, le pongamos todas las cualidades y calificaciones que querramos. Pero al final analicemos qué deja el modelo y la inclusión de cara a mañana. Mañana es mañana. Mañana es lo cotidiano y es lo urgente. Y como domina la cantidad, la urgencia se vuelve peligrosa. Y lo peligroso no es que protege la vida, sino que la puede aniquilar.

Ahí estamos también. Recorte informativo es muy simple. Lo que no es simple es la rendición de cuentas del año 2014, por todo lo que hemos comentado aquí. Hoy a las 11 de la mañana habrá una conferencia de prensa convocada por la señora Claudia Seff, que está en línea, le agradecemos mucho, para charlar unos minutos sobre esta cuestión que hace a las cantidades. Claudia Seff, Rubén Bustamante te habla, buen día. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, la primera consulta, el Frente Renovador, ¿tiene dictamen? ¿Tuvo dictamen? Sí, sí, su dictamen, pero como era la única que participaba de la sesión, yo hice el dictamen con todas las aplicaciones correspondientes al rechazo de la misma, ¿no? Y en el trabajo que pudo hacer, ¿tuvo el tiempo? ¿Pudo concurrir todos los días a buscar la información? No, por eso, bueno, sí, tengo algo a detallar. En primer término, el expediente al Consejo Deliberante ingresa el 9 de abril, ingresa a mesa de entradas y después nos dan la copia de uno de los cuerpos, que es el balance final, que es uno de los 6 cuerpos que tiene, uno, ¿sí? En este lo único que había son consideraciones generales que tienen que ver con las categorías de cada secretaría y los montos económicos. Yo pedí los otros dos balances correspondientes al IDUAR y al INDEL y no me fueron entregados. Los días de apertura, que se cambió también la mecánica de la misma, de apertura de las cuentas, era 3 veces por semana. Después lo modificaron a todos los días, cosa que a mí no me anoticiaron. Pero esperando yo estos elementos, porque la negativa a tener la información es una constante y este año fue asquerosamente notoria, perdón la expresión, pero llamar todos los días y pedir que me den las cosas y no darlas, sumado al índice de aplicación donde están todas las cuentas, ellos tienen un índice que deben darlo a cada bloque político, donde está cada cajón con la categoría programática, quiere decir que es la cuenta que se va a afectar o la secretaría de afectación de la misma. Bueno, todo esto es negado, negado, negado. Bueno, en definitiva, yo a los primeros días no voy porque no tenía la documentación esta inicial para evaluar qué es lo que iba a pedir, porque es imposible mirar todo. Y a su vez este año, vuelvo a repetir, cambiaron de una manera espantosa porque no tenemos los cajones a la vista. Lo que hacen es, tienen ahí los empleados aplicados a cada parte, a la gente de contaduría, de la Administración General, de gente del INDEL y del IDUAR, y uno le va pidiendo, ellos va a buscar a donde tienen las cajas con las cuentas públicas, luego traen eso, lo escanean y lo pasan por mail, cosa que tampoco me pasaron cuando empecé a pedir un montón de ítems. O sea que es una manera muy difícil de poder evaluar, porque una cosa es ver en internet y otra cosa es ver el expediente en papel donde uno ojea de atrás hacia adelante, de adelante para atrás, y ve las órdenes de pago, de primero la licitación o no, la orden de compra, la orden de pago, y el final de todo ese proceso económico-administrativo. Y de lo poco que pudo ver, a partir de lo que está contando, sí. Bueno, ¿qué le queda? Pedí un montón de cosas, sí. Las cuales no me han llegado, categorías, construcciones de bienes públicos y privados, los estudios de factibilidad de algunos temas, todo lo que tiene que ver con construcciones en obra pública, ajá, todo el tema de la recolección de residuos, todo lo que tiene que ver con donaciones de tierras y otros ítems, el patrimonio municipal, cosas que pido siempre, los balances, los libros de caja, bueno, toda esta información que no está. Y ahora voy a hacer dos puntos. Por sí. Un lado, yo me refería en la sesión que después no pude, que no llegué porque se fueron, digamos, que ahora vamos a contarlo, me refería al Tribunal de Cuentas, a la celda de notificación, donde nos llegó un dictamen extenso con respecto a la rendición de cuentas del ejercicio anterior, o sea, el 2013, y que marca un montón de irregularidades administrativas, que son aquellas que siempre he marcado, por ejemplo, no estar en el listado del patrimonio municipal, y en este año iba a marcar que cuestiones y comentarios, no tengo los números de causa porque una sé que existe, se robaron 2 máquinas municipales, por ejemplo. Al no estar el patrimonio, nunca podemos chequear la actualidad de lo que hay o de lo que tiene la municipalidad con respecto a camiones, camionetas, autos y un montón de móviles. ¿Se robaron 2 máquinas en dónde? Sí, no sé si en el Obrador, en la CASE, tengo entendido, porque sé que una tiene una causa penal. Pongo un ejemplo, por ejemplo. No, no, pero o sea es muy... Es terrible. Pero es muy necesario poder establecer certidumbre sobre eso. Si es una realidad. se robaron dos camiones. Si usted puede, uno hay una causa penal, que ya tendré el número en mi poder. Ajá. Y esto es una realidad. Bueno, entonces, ¿sí? Hay una causa penal por el robo de un camión. Por robo de un camión. Eso es un tema de este año. ¿Camión nuevo o camión viejo? Ah, de este año. Es decir, tendría que aparecer en la rendición de cuentas del año que viene. Del año que viene, pero no importa eso. Yo lo que estoy hablando es del concepto real del no tener el listado del patrimonio municipal. ¿Entiende lo que estoy hablando? No, la municipalidad está claro, pero da el listado de patrimonio. Y el Tribunal de Cuentas, en esto que estoy comentando, que es lo primero que iba a hacer en la sesión, es manifestar todo lo que le observa y no le justifica con cargos al contador, con cargos al intendente, con cargos a un montón de secretarios, por ejemplo, en esto, en el patrimonio del Estado municipal, por un lado. Por otro lado, la ausencia de un montón de documentación que debería tener acceso no solamente el Tribunal de Cuentas, sino también, en este caso, nosotros los concejales, cuando nuestra función de revisar las cuentas públicas y nos carecen de la misma. ¿Cómo ser? Vuelvo a repetir, todo el listado de balances, libros, informes, licitaciones, un montón de cosas que no están. Eso con respecto al año pasado, ¿sí? Al Tribunal de Cuentas, que este año nos remitió el informe. Sí, voy a hacer esta aclaración, Claudia, esta aclaración que es importante. El robo del camión y causa penal no es del año pasado, sino debería aparecer en la rendición de cuentas del próximo año. Es muy importante esta aclaración. Ahí está. Bueno, sigue. Pero vuelvo a repetir que esto tiene que ver con el listado de patrimonio. Sí, está bien. ¿No es así? Bueno, segundo punto. Vamos a lo que tiene que ver con este año, lo que yo pude observar. En primer término, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la imputación del gasto, siempre hay un incremento enorme de lo que es el presupuesto proyectado y el presupuesto final. Sí. Entonces la municipalidad se proyectó en un presupuesto casi de 800.000 pesos. ¿800 millones? Perdón, 800 millones y termina con 1.600, casi 700 millones. O sea, prácticamente más del doble. Perdón, ¿sí? ¿Es el número final fue 1.600 millones de pesos o 1.100? 1.661.086. Bien, entonces hay que... Y sumado, permitime, sumado a los dos institutos descentralizados que no son descentralizados, que manejan el lugar, manejó 30 millones, casi 30 millones, y del 20 millones, eso da 1.710 millones de pesos que manejó la administración West. 1.700 millones. Es muy importante el número que está dando Claudia Cés, porque en una nota realizada con algunos dirigentes del oficialismo, hablaban de 1.100 millones. Incluso yo he dicho acá que son 1.100 millones. Así que el dato que nos está entregando son 1.700 millones los que administró Mariano West en el año 2014. ¿Usted tiene el número del presupuesto de este año? ¿Cómo? ¿De qué año? ¿2015? Sí. ¿Qué presupuesto, Wes? Sí, presupuesto creo que no tengo exacto, ¿no? Pero no llegó a este monto. No, creo que eran 1.500 millones para este año. No llegaba a 1.500 millones. Bueno. Y es más, el año 2013, te voy a pasar otro dato, termina, se presupuestan 1.000 millones, ¿sí? Y termina, se presupuestan 560 millones y termina en 1.140 millones. Bueno, ahí tenemos una subestimación de los recursos, ¿sí? Eso también se lo marqué todos los años y también se lo marca el Tribunal de Cuentas. Claro. Porque saben que tienen un ingreso por transferencias de partidas enorme, que a su vez se divide en muchos programas, que eso también yo lo veo multiplicando. Por ejemplo, este año, o la rendición de este año, que corresponde al 2014, hablan de que el monto total es 1.660 millones, ¿no? Vamos a hacer números redondos. Sí. El 78% lo vuelcan a 90 programas, que tengo el desglose de los programas, que son algunos superpuestos, pero que de hecho no se ven en la calle. Uh-huh. Ese monto se va casi a 1.300 millones. Después otros van a las actividades centrales que hablan, que son casi 290 millones. Y otro a categorías no programáticas, que son 86 millones. Estas tres cuentas divididas, cuando uno va a las secretarías que deberían manejar estos programas, estas actividades y todo lo que hace a la movilidad de una administración hacia los gastos corrientes, encuentro que es observable por mi parte que la mayor secretaría, el mayor presupuesto va a la Secretaría de Economía, casi 80 millones. El segundo va a gobierno, 75 millones. El tercero va a privada, 35 millones. El cuarto, con 30 millones, va a servicios públicos. Y después está la salud, después está tránsito, por ejemplo. Pero casi anteúltimo está seguridad. Y sabemos el flagelo que tiene Moreno con respecto a esto y que el presupuesto asignado y solamente, o final, que en este caso, es de 11 millones de pesos. Eso es lo que manejó esto, la Secretaría de Seguridad el año pasado. Claro, y todas las otras secretarías todo lo que manejó. Entonces, fijémonos, la discriminación, por un lado, del gasto, ¿dónde lo imputan? ¿Y qué es lo que se hace? Entonces, cuando yo veo los programas y analizo cada uno de estos programas, ¿qué tenemos? Un montón de finalidades que todas, por ejemplo, 161 cuadras para obras y servicios públicos, que es la primera vez que las marcan, no sabemos cuáles son, pero sí las marcan. Después, ampliación y renovación de la red eléctrica, millones y millones de pesos, 119 millones, 70 millones, 17 millones, pim, pum, pum. Plan Más Cerca Municipio, 403 millones, Fondo Federal Solidario, 18 millones, Seguridad Alimentaria, que es otro ítem que tiene que ver con lo social, 8 millones, Mejoramiento de Infraestructura Ferroviaria, que no ha ingresado todo, son 127 millones, que tiene que ver con todo este arreglo de las vías, ¿no? De los pasos a niveles. Pero eso es con recursos de Nación. Todo con recursos, o sea, por eso voy. Al margen de esto, hay programas que los pone la municipalidad, supuestamente, como propios, y son recursos que vienen todos de afuera. Entonces, cuando uno ve esta ampliación presupuestaria, ve cómo se implementan, cómo cerramos que la Secretaría de Economía le maneje 80 millones de pesos, ¿sí? ¿Para cuál es el fondo, cuál es el objetivo de la Secretaría de Economía? Y después, entre los objetivos que tiene, lo que me está hablando es la radio municipal, que mejoraron el tema de habilitaciones, el tema de defensa del consumidor, después está como otro gran ítem de la Secretaría, el tema de la emergencia que hubo para la catástrofe meteorológica. Entonces, cuando uno ve esto, una rendición de cuentas con tantos volúmenes económicos, y a su vez ve el deterioro de Moreno y la falta de infraestructura, la falta de aplicación de todos estos programas, dice, bueno, realmente, ¿cómo voy a aprobar esta rendición de cuentas? Porque sigue manteniendo la misma malversación de los fondos, en el sentido de que no puedo yo decir que hay una cuenta que me falta algo, pero sí puedo decir tranquilamente que la implicación de la misma no condice con la realidad. Déjeme preguntarle esto para ubicarnos en el tiempo. Pasó una semana, más de una semana, ¿no? ¿Usted llegó hasta el Consejo, estuvo para ingresar y no ingresó? Cuando llegó ya había terminado. ¿Qué pasó? Estuve en el Consejo terminando, porque lo último me habían mandado por mail y una fotocopia de otro balance que había pedido. Tengo más para hablar, ya estamos en la radio y el tiempo no es... Sí. Como hizo Coppola, si usted tiene ese dictamen, me lo pasa y... Te doy todos los datos. Y veremos cómo nosotros lo comunicamos, ¿sí? Pero ese día, ¿usted escuchó el timbre? Sí, escuché el timbre. Ah, usted escuchó el timbre. Mis papeles, claro, dos del punto toca el timbre, más o menos. Sí. Y yo bajo unos minutos después, 5, 8, no sé realmente cuánto, sí. Junto a los papeles, que siempre pasa lo mismo, ¿no? Es que, aparte hay un tiempo para poder acercarse y llegar. Junto a las cosas, yo avisaba, tomo el auto, que está la cochera, para ir, porque voy con varias carpetas y cosas, y cuando estoy dando la vuelta, que lo veo a Coppola caminando, le digo, bueno, vamos, ¿querés subir? No, qué sé yo, y veo que casi a la altura del Banco Provincia está viniendo Pedro Camps, todos muy sonrientes, que había terminado la sesión. Serían y 20, no más. Ajá. Cuando yo miro el reloj. Claro. O sea, no hubo parlamentaria, presumo cuando tocaron el tema que estaban en el recinto, y yo mandé a ver si tenían quórum inicialmente a una de las tías que trabajaba conmigo, que faltaba uno, y bueno, sí. Se llenaron con 12, y cuando nosotros estábamos llegando, yo particularmente, no se estaban volviendo. Ya estamos. O sea, si vos me decís, fue una picardía, fue una ingenuidad de mi parte, como quieras llamarlo, sí. Pero esto no se hace, bueno, sí, pero esto no se hace, esto es una vergüenza, como siempre. Ellos, cuando sesionaron y algo tan importante, en menos de 15 minutos, que nos subieron la bandera, pim, pam, pum, nada, no hicieron parlamentaria y se fueron. O sea, yo lo único que digo es que es una vergüenza. Por un lado, aparte hay otra. Cerraron la rendición de cuentas, nos avisaron el jueves que cerraba el viernes de la semana anterior. El lunes hizo la sesión, que es esto, y hoy estamos a una semana de lo mismo. Yo iba a hacer anteriormente dar alguna nota, pero me faltaban que vengan todos, porque realmente lo que me interesa es hablar de que no es la primera vez que nos niegan información, pero como esta nunca. Yo sé, muchos años he sido en el Consejo Deliberante, siempre me aboqué a las cuentas públicas, pero esta a veces es espantoso. Y ellos que dicen que uno no trabajó es una mentira, porque los que no trabajan son los del oficialismo que levantan la mano, no tienen la menor idea de lo que uno está hablando. Por eso nunca abusen o hay un debate. Uh-huh. Y yo tengo, desglosé lo que pude, y hay más, tengo de todas las cooperativas que también te puedo hablar, esta vez, por ejemplo, al Instituto Idugar, tanto y el Indel, del monto enorme que tienen de presupuesto, cuando uno se ve el listado de proveedores, que es algo que siempre pido y es lo que más o menos pude llevar adelante, encuentro un montón de personas físicas y empresas con actividad incierta o ambigua, no se identifica el objeto del gasto, por ejemplo, sí. Y yo voy buscándola en algunas, o sea, en los registros que pueden ser de la CIP, no están. Y aparte, en las rendiciones están los montos, los nombres, pero no se sabe a qué se dedican o qué es lo que realicen. Uh-huh. Por otro lado, por ejemplo, hay otras que también son proveedores, y cuando uno saca el total de eso, solamente, por ejemplo, el lugar imputó 1.711 millones, cuando su presupuesto es, como te decía hoy, de arriba de los 29. Entonces, sí. Acá que hay un gran incremento de las plantas de personal, que tampoco están los listados. Se va perdiendo, Claudia, o se mueve, pero se pierde, ¿eh? No, me pierdo, no me muevo. Ajá, se va perdiendo. Tiene que ver sí. Con una, digamos, la administración está para tomar gente y que no hace nada. Sí, yo solamente, bueno, para decirles que la conferencia de prensa se hace hoy a las 11 de la mañana, ¿verdad? Sí. Bueno, y solamente para decirles, después de tantos años que usted está en el Consejo, bueno, lo mismo se lo dije a Coppola y se lo planteé aquí a Damián Contreras en este estudio, que la obligación, no la única, pero históricamente usted, que es una mujer de la oposición, sabe que una rendición de cuentas la lleva a recinto, la oposición. Es decir, el oficialismo sí. Se prepara, incluso labor parlamentaria sirve, para que el oficialismo vea qué elementos tiene la oposición y empiece un debate si es que se quiere debatir. Ajá. Siendo un año electoral en donde Hues va a tratar de evitar desde la menor consecuencia a la mayor consecuencia, era previsible que pasara esto. Yo decía, tendrían que haber estado a las 12 del mediodía. Los que querían entrar. Acá Contreras dijo, yo no iba a ir porque las condiciones en las que se presentó la rendición... Él no iba a ir, él lo dijo acá, sí. En este programa. Ahora, ¿por qué ustedes esperaron hasta las 2 de la tarde? Yo voy a hablar de mí. Sí, claro, a usted le estoy preguntando, claro. Y yo no voy a hablar de Coppola, porque también se cortó solo, como se abrió en un bloque solo, se cortó solo. Esta es la realidad, ¿sí? Yo lo esperé por una cuestión lógica, y te voy a repetir, de que no había quórum. Los dos concejales... Sí, él es bloque pro, él. Ya no es Frente Renovador. Por eso, él se abrió solo porque se cortó con el PRO. Está perfecto. Que es candidato de PRO intendente. Claro. Y entonces... Contreras es candidato por un lado y Aníbal Acevedo es candidato por el otro. Sí. Yo que estaba sola por dos situaciones personales. El concejal Canoura, que está convaleciente, saliendo de una operación... Sí. Y de la concejal Melamed, que tiene a su esposo, que estaba también con problemas de salud y ese día también estaba afectada a los temas de su marido, sí. No tuvieron. Uh-huh. Entonces yo estaba sola y de hecho fui y iba al recinto. Claro. A ver, que acá digan que uno no está preparado, que uno no tiene los elementos, yo decidí ir, yo no decidí no ir. Uh-huh. Y sabés muy bien, Rubén, que siempre estuve y soy una voz cantante y siempre tengo más o menos... mayor cantidad de documentación, o menos siempre tengo una mirada con respecto a esto. A ver, si faltaba uno, porque yo sigo las cuentas sí. Públicas y yo soy responsable de mi actividad y lo que estoy. Faltó muchísima documentación. De hecho, por ejemplo, pedí y pude escanear una de las cuentas que yo pedí, es todo lo que tiene que ver, que eso te va a interesar muchísimo, con las licitaciones que tenían que ver con, por ejemplo, algunos ítems de asfalto, de obra pública, ajá, lo mismo de la recolección de residuos. Sí. Y encontré en algunos de ellos, por ejemplo, que me faltaban las órdenes de compra y las facturas no estaban. Ajá. Lo mismo pasó con el tema del pago al trébol de varios ítems, de varios meses. Yo pido todos los trimestres de la sí. Misma cuenta pública. Faltaba enero, febrero y marzo. Por ejemplo, en alguna me faltaba, el segundo trimestre. Ah, el segundo trimestre. Bueno, Coppola dijo que tenía, claro, desde abril para adelante. Bueno, en muchos casos, pero eso te digo, lo que yo pude pedir... De lo que me dieron, y vuelvo a repetir, escaneado. Si el empleado que me lo amasó no me quiso escanear una hoja, No, claro. ¿Entienden la gravedad de lo que yo lo he definido, lo he definido como un bochorno institucional que alcanza a todos, sin excepción. Y esto que usted decía recién, ¿no? Que envió a su secretaria para ver si había quórum. Bueno, había, si con usted se lograra el quórum, y no considera que para dar la discusión tendría que haber dado quórum usted, porque es rendición de cuentas, no es presupuesto, es rendición de cuentas. Estamos de acuerdo, pero también, puedo repetir, en ese aspecto sí esperé a Leonardo a ver si veíamos, estábamos los dos. Yo esperaba para ir, sé que Damián vino y dijo, yo no vengo. Contreras dijo, yo no voy. Dijo, yo voy. Ajá. Como Coppola también iba, dije, bueno, vamos juntos. Porque después también hay otra cosa, Rubén, sí, que no es de tu boca. Pero hay toda una distorsión tan grande de que yo estoy con el oficialismo, de que uno le da cuono, que no le da. Venden tanta fruta verde, podría hablando mal y pronto. Sí. Y también uno está cansado de toda esa información permanente. Yo estoy cansado. Bueno. Del manoseo y el descrédito que nos dan. Esta es una realidad. Esto pasó. Hay un montón de elementos. Vuelvo a repetirte. La municipalidad, a su vez, aumentó su deuda pública. Hay una deuda muy importante. Pero lo peor de todo es que nosotros no vamos a aprobar, no lo voy a aprobar. Ah, y te doy otro dato, por ejemplo, con el trébol que estaba marcando, que encontré los variables. Ahí está variable. En la zona 1, en el primer, lo que cierra con los pagos, ¿no? Repiten los números de los montos. 140.940 pesos, 140.940 pesos, con dos órdenes de pago distintas. Ajá. ¿Eso por un mes? ¿Un día? ¿Un mes? Esto es una orden de pago. Una orden de pago de zona 1 del 1 del 8 del 2014. Por eso. Sí. No, la mecánica es igual. No. Por eso. Relativo no poder ver toda esta cuestión. Claro, no. La mecánica es igual y ahora es muy difícil controlar al trébol por el pliego que se aprobó. Muy simple. Después, antes, por lo menos, había frecuencias. Dos frecuencias 3 y una frecuencia 6. Ahora, como es frecuencia 6, yo quisiera saber, quiero hacer dos preguntas muy breves porque estamos ahí con el tiempo, concejal. Si ese órgano auditor que establecía el pliego de licitación de la basura, ¿no? Con intervención de la universidad, ¿eso está? No está. ¿No está? No, es más, no sé, lo que yo pude mirar, no. La rendición fue muy relativa y encima fue muy breve. Bueno, otro de los elementos. Sí, y la segunda pregunta, la prestación de la recolección de residuos en Cuartel Quinto, que es la zona que quedó bajo la órbita municipal. Pero ahora, esto es para esta rendición, no es para la anterior. ¿Cómo? Esto es para la rendición de este año, ¿no? No, porque empezó a funcionar ese esquema en julio del año pasado. Claro, sí, pero no está en la rendición de cuentas desglosado de esta manera. Ah, no está desglosado. No. Por lo menos yo no lo encontré, por eso te digo, hay en la Secretaría de Coordinación de Obras y Servicios Públicos, que también tiene que ver, hay, por ejemplo, recuperación de tierras degradadas de la Cava Estefani utilizando el relleno de ramas y pastos, ¿no? Un ítem. Sí. Eso tiene que ver, a su vez, con otro que dice reciclado en los galpones y funcionamiento, impuesto en funcionamiento. Cuando hubo puesto, que tiene que ver con la recolección, porque hay una parte que tiene que hace la empresa, no solamente la municipalidad, de los residuos, no está en ningún lado. Por eso está fácil, la chipeadora, que también tenía que ver, un montón de cosas. Y todo eso, ejemplo, sirve... Otro ítem, perdóname, ¿no? Sí, para eso sirve la rendición de cuentas, precisamente. La puesta en marcha de la maternidad. Sí. Vuelven a tener ítems superpuestos. Equipamiento sanitario, laboratorio, construcción de portones, rejas y cercos, dos ambulancias, un Clark elevador... Todo esto ya también se estaba. Como, por ejemplo, poner el portón saludable que está en la Plaza Martín. Ajá. Los pabellones del hospital. El programa Envión. Todos esos programas que son enormes, que vienen un montón de dinero. Después no se puede encontrar a dónde van. Esto es lo terrible. ¿A dónde fueron? ¿Fueron al barrio tal y dejaron tal cosa? En el tema de las viviendas, por ejemplo, el recupero que tuvo que ver o el dinero para la mejora de la catástrofe. Hay una vivienda que podés encontrar que le hayan puesto la chapa. O sea, todo eso no lo pude encontrar. Bueno. Todo tiempo, voy a repetir. Sí, claro. Claudia Cef, muchas gracias, es muy amable de su tiempo y bueno, esperamos esa información, a nosotros nos interesa poder transmitir la información que es pública, así que en cualquier momento la buscamos, ¿sí? Bueno, muy amable, gracias a vos. Muchas gracias. Bueno. No sé si alguien más entre hoy y mañana nos convoca para decir lo que no se puede decir en el recinto. Esto es una radio comunitaria. Entonces, el esquema de lo público tiene Moreno un área pública de prestación del servicio de recolección de residuos. ¿Y qué pasó desde julio del año pasado a diciembre del año pasado? ¿Cuál fue la inversión o el gasto? No lo sabemos. Programa Envión Maternidad, lo dijo la doctora Rosenberg. Las inversiones importantes se hicieron con fondos de nación y de provincia. Está descripto, desglosado, que tal o cual inversión se hizo con recursos municipales. El programa Envión no es un programa municipal. Ahora hay que decir que los programas, cuando se bajan, requieren de estructuras que a veces terminan siendo financiadas por el gobierno local con lo que se llaman contratos de locación. Para esto sirve una rendición de cuentas. Y Claudia Seff, como lo dijo recién, envió a su secretaria. Y bueno, faltaba alguien para el quórum. Bueno, tendría que haber ido ella a dar el quórum, porque la rendición de cuentas, insisto, recae mayoritariamente la obligación en la oposición. Por eso el oficialismo dijo con tanta irresponsabilidad como la irresponsabilidad de la oposición, y si no vienen, ¿qué vamos a decir nosotros? Nos llega un mensaje de Hugo, dice que falta responsabilidad, son todos cómplices del poder, que no salgan a justificarse cuando ya es tarde. Es tarde, lo que nosotros estamos intentando ahora es reconstruir algo de la información que algunos tenían. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Señalando que el ámbito de discusión es ese lugar y es ese momento único en el año, el más importante del año, para explicar de qué manera se usaron los recursos públicos. Y una aclaración no menor, que era la duda que teníamos la semana pasada con Bernardo aquí, leyendo el dictamen de Coppola. No fueron 1.100 millones de pesos, fueron 1.600 millones de pesos. Bueno, antes del final del programa vamos a ratificar o rectificar ese número, porque 500 millones más o 600 millones más, bueno, no sé si consideran ustedes que es una cifra importante. Bueno, vendemos. La vida siempre te da oportunidades, y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento

Más o menos. Bueno, yo te escucho perfecto ahí. ¿Pasa el camión de la basura? No. ¿No pasa nunca el camión de la basura? No. No, en el barrio no. Ubícanos, por favor, ¿en dónde está el barrio La Unión? ¿Está muy lejos de la Ruta 24? Son aproximadamente más de 23 cuadras. 23 cuadras para adentro. ¿Está pegado al barrio Los Hornos? Sí. Está pegado al barrio Los Hornos. Por eso tenemos Los Hornos, La Unión, 18 de Julio. Hay muchos barrios ahí, ¿no? Que en los últimos años crecieron. Cuando decís que no pasa el camión, ¿no pasó nunca el camión? ¿O alguna vez viste vos el camión de la basura recogiendo lo que ustedes dejan como residuos domiciliarios? ¿Cómo? Si viste alguna vez un camión levantar la basura ahí en tu casa, en el barrio. No, en el barrio no, pero en el barrio de Los Hornos sí. Ah, en sí. En los otros barrios, que son los otros barrios 4 que quedan, no. No pasa. ¿Y el camión es blanco? Hola. ¿El camión que viste vos en Los Hornos? Hola. Es un problema con las comunicaciones. Yo te escucho bien, vos no me escuchás bien, Celeste. A ver. Ahora sí. Te pregunto si el camión que viste en Los Hornos está pintado de qué manera, es todo blanco, ¿qué camiones viste? ¿Son camiones de la municipalidad? Y se nos cortó. Imposible. Realmente imposible. Bueno, ellos, me decía Celeste, esta mañana cuando charlé con ella, que para una emergencia es realmente un caos establecer una comunicación telefónica. No hay señal. En tiempos de 3G y 4G no hay señal. Nosotros no podemos hablar. Ahora estamos con un sistema de tarjeta telefónica. Vamos a intentar en minutos, Steffi, después de escuchar un tema musical, a ver si con la tarjeta telefónica hacemos un mejor vínculo con Celeste. Ella dice que en el barrio La Unión el camión no pasa, que sí vio camiones en Los Hornos. Bueno, buscaremos alguna vecina o vecino de Los Hornos para preguntarle cuál es el camión que pasa. Los del Trébol dicen Moreno Limpio. No sabemos, y esto lo pregunté en el comienzo del nuevo sistema, que es el viejo, perfeccionado para el descontrol, de qué manera se diferenciaban los camiones de la empresa Trébol de la municipalidad. Porque el Moreno Limpio tiene a los laburantes con las pecheras de Trébol. Por ahí algunos compañeros del Obrador que escuchan Recorte Informativo nos pueden dar información. Si son ellos los que levantan la basura. Y nos importa el tema para saber qué cantidad de trabajadores dispuso la municipalidad en esa zona, la cantidad de camiones. Yo les anuncié en el comienzo, en la editorial, que era la cantidad. ¿Cuánto se les paga a esos trabajadores si se equiparó el salario de esos trabajadores que hacen el mismo trabajo que los laburantes del Trébol? Eso nos interesa. ¿Saben por qué? Porque así como en la década del 80, arrancando más atrás, pero en la década del 80, con la recuperación de la democracia, se fue planificando lo que después significó la privatización de nuestras vidas. Y ese esquema redundó en demostrarnos perversamente que una empresa pública no funciona, que había fracasado lo público. Hoy, en tiempos de recuperación, queremos saber seriamente cómo trabajó la empresa pública. No para decir que vaya el Trébol, que succiona el dinero de los morenenses en forma descontrolada, sino para tener clara noción del interés que tiene el gobierno por recuperar lo público. Y en el caso que haya sido ineficiente, es pedirle más al gobierno que haga lo necesario para que sea público. Y Celeste, que hace un par de años vive en La Unión, dice que los camiones no van. Y cuando pasa esto, lo que provoca es que un sector de la población se vea beneficiado por una prestación de 6 pasadas por día, en el caso que se cumplan, y otra población, la de Cuartel Quinto, donde están los parques industriales, donde están las organizaciones sociales, tenga que padecer un servicio que en este caso es un padecimiento símil, semejante al que tenían cuando la empresa El Trébol estaba allí. Ahora vamos a tratar de comunicarnos con la concejal Mariel Fernández, si es que está en el consejo, o por ahí está participando en el evento que lo tendrá Scioli y Agüesa hoy como protagonistas en la entrega de patrulleros. Pero nosotros nos vamos a dedicar a saber, e iremos a Cuartel Quinto esta semana para saber cómo se levanta la basura con una empresa que no es El Trébol, sino es el municipio. Seríamos nosotros. Vamos. Recorte informativo. Este pliego tiene control que antes no lo tenía, antes el control que era por la universidad. A este pliego se le agregó el control por instituciones y participación de vecinos. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Sí, que no, es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estabas esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-481137 o visitanos en Avenida San Martín 189 General Rodríguez. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. De raíz,

a leer esto porque estuvimos desde temprano. A ver si ahora es factible que sea Jujuy. ¿Es Jujuy? No. Bueno, no, es imposible con los teléfonos. Estoy hinchado a las pelotas, la verdad, porque estoy hinchado a las pelotas. Bueno, esta mañana, a las 8 de la mañana, yo pude hablar con una compañera de Jujuy. Porque es casi surrealista lo que está pasando. Es difícil de comprenderlo en los planos y en los planteos que hacía en el comienzo. Es decir, se vuelve imprescindible la noticia. Es real. Y parece sacada de contexto, absolutamente. Si yo les digo que dirigentes sindicales acompañaron la toma de tierras porque ya no se aguanta la larga espera de la planificación de Procrear, Plan Federal, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué es una sarta de locos? Bueno, pero esto me parece que va a empezar a tener pequeñas expresiones, porque la cantidad es lo que decía en el comienzo. Y para mañana no hay, es defender esto. Si quieren, se lo voy a poner a otro plano. Es la crisis del desarrollo, lo vamos a decir así. No somos Brasil, pero somos Argentina, ¿no? Ayer detuvieron al secretario gremial del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy. Imputaron a 10 dirigentes sindicales sin motivos. El hecho ocurrió en el marco de la toma de tierras que realizó el 5 de mayo el Frente de Gremios Estatal en la zona de Campo Verde. Sí, a mí me parece extraordinario que haya un Frente de Gremios Estatales, ¿no? Una multitud de trabajadores y trabajadoras de la provincia de Jujuy, convocadas por el Frente de Gremios Estatales y Organizaciones Sociales, tomaron en la jornada de ayer terrenos en Campo Verde. Por esta acción colectiva, claro, ya cuando leo colectivo digo, macana, se vuelve más interesante. Parece surrealista, pero no. Una acción colectiva que apunta a paliar la necesidad de viviendas de los trabajadores estatales terminó en la imputación de 10 dirigentes y la detención del secretario gremial del SEOM, Jujuy. Si no, buscamos al perro Santillán. Si no se puede, vamos a ver si en el transcurso de la mañana o que nos queda de la mañana charlamos con el perro Santillán. Dice el comunicado, esta medida claramente persecutoria responde al proceso de judicialización de los luchadores del campo popular que se viene dando a lo largo de todo el territorio nacional. Las organizaciones nucleadas en el Encuentro Nacional por la Tierra y la Vivienda nos unimos y nos solidarizamos con los hermanos jujeños, levantando la bandera de la lucha y la resistencia, frente a los malos gobiernos que no priorizan las necesidades del gran porcentaje que no es propietaria de las tierras. Yo estuve hace un par de años en Jujuy y tengo que decir que el trabajo que hizo la Tupac en la construcción de viviendas se ve. Así que podría señalar que hubo una respuesta en cantidad a familias que no necesariamente eran municipales ni estatales. Aquí lo notable del hecho es que es un frente de gremios estatales que toman la tierra para que los trabajadores y trabajadoras estatales puedan acceder el día de mañana a la construcción de una vivienda. Quiero decir que están sindicalizados y que componen un frente. Trataremos, insisto, en la mañana de hoy, en lo que nos queda del programa, aunque sea charlar algunos minutos con el perro Santillán, porque tenemos un teléfono, es decir, podemos hacer contacto con una persona, pero nos dijo recién que ella no está habilitada a contar lo que ocurrió, ni la imputación que se le hizo a los dirigentes sindicales, y si el secretario gremial del sindicato sigue detenido, y en calidad de qué está detenido. Y si aparece una figura como de terrorista, que en realidad se hizo esto para atentar contra el gobierno y desestabilizar el gobierno, o nos olvidamos de que esto está ahí, que es un resorte que se puede aplicar. Es la ley antiterrorista, es una modificación que se hizo en el Código Penal. Y están peleando por la tierra, insisto, trabajadores sindicalizados, trabajadores estatales sindicalizados. No es la Tupac peleando por la tierra, no, no. Son laburantes sindicalizados que construyeron un frente gremial estatal. Te voy a pedir un separador, Steffi, o vendemos. No es lo apropiado en el momento, pero mejor un separador, vendemos, y luego está Gabriela para charlar con nosotros mientras buscamos esa comunicación telefónica con Jujuy. Vamos. Recorte informativo. Cortaron el río Bermejito lo han cortado, sería para desviar el cauce para un señor que se llama Ornequian, que hace riego a su campo y donde se ha secado nuestro río. No, ya no ha quedado nada de agua, se ha cortado todo, se ha secado el río. Todo el impenetrable norte chaqueño sería inmenso, el departamento más grande del Chaco es. Recorte informativo. La palabra como arma. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estabas esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-481137 o visitanos en Avenida San Martín 189 General Rodríguez. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. Recorte informativo ofrece. Las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, les recuerdo que en 3 minutos, si se cumple, ¿está conectada? ¿Sí? Perfecto. En 3 minutos, Scioli estará entregando a los patrulleros. Esa foto de 40 patrulleros en la Plaza Wuhan, que es un lugar público de recreación, de espectáculos culturales, bueno. Antes estos actos se hacían frente a la municipalidad. Nosotros hemos dicho desde el programa que la construcción simbólica No es menor, hay que prestarle atención, porque construye subjetividades, claro está. Dicho esto, vamos a charlar con Cari, una compañera de Casasco, porque se va a producir el próximo día martes, entiendo yo, un reconocimiento para su trabajo, para su tarea, para su militancia, en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Karina, ¿cómo te va? Rubén te habla. Hola, Rubén, ¿cómo andas? Bueno, contanos, por favor, de este momento. Bueno, nada, no, la verdad que no me esperaba, pero me habían dicho que era para consultarse y qué sé yo, la semana pasada, y ayer me llamaron para decirme que había sido senadora de toda la postura que había, así que nada, más que nada, como que eso me da un poquito más de fuerza para seguir, porque en realidad es como que, no sé, para mí es un diploma, una medalla nada más. Después sigo igual, en la misma, en la lucha, sin recursos, sin sueldo, sin nada, ¿entendés? Como que es una motivación, no sé cómo decirlo, ¿no? Claro. Vos sabés que se va entrecortando y es muy necesario para nosotros escuchar con claridad. ¿Esto quién te postula a vos? En realidad me lo propuso Lucía Porto, para como, o sea, por todo lo que yo venía haciendo, a través de Sabrina Cartavia, una abogada que no es de ningún partido político, me lo aclaró un montón de veces, no soy de la Cámpora, no soy de nada, dijo, soy amiga de Lucía Porto. Lucía Porto abogada. Sí, es diputada, vamos a aclarar, diputada de la Provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria, sí. Sí. Bueno, y como con Lucía veníamos laburando y fue conociendo mi laburo a través de Sabrina, y nada, quiso que sea una de las postulantes por esto de la mujer innovadora y eso. Y obvio, yo no lo voy a desaprovechar tampoco, es decir, tampoco voy a ser tan soberbia de esto, ¿no? De no querer tener un premio. Ajá. Entonces como que me incentivó un poco más, decía, yo un premio, decía, viste, como corte, no lo podía creer, dice. Ajá. Y como que sí, vos decís, le decía, viste, como que yo sé que muchos, como ustedes, como mi amiga Gabriela López, me han enseñado muchísimo, hoy como yo se lo digo a todo el mundo, ¿no? Que hoy soy lo que soy por eso, ¿no? Porque me empujaron ustedes. Y mi amiga, la Gaby, siempre la nombro porque para mí es mi amiga, es esa la que me decía, vamos, levántate, o no, hay que seguir, ¿viste? Como que lo mismo ahora hago yo, ¿entendés? Como decir, no, hay que seguir, hay que escrachar, hay que esto, hay que lo otro, porque no se puede, porque, ¿viste? Como que eso uno lleva y contagia a los demás, ¿viste? Y eso es lo que uno está yo estoy tratando de transmitir, y eso es lo que le gustó a la diputada y a muchas compañeras, ¿no? El hacer reaccionar a muchas víctimas, hacer reaccionar a mucha gente en los barrios, y eso es lo que más le gustaba a las diputadas, a las demás, ¿no? Como uno pone el cuerpo y lo demás, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que conocemos. Hay muchas como yo que luchan, pero sí, no son reconocidas, digamos, ¿no? Ajá. Yo soy un poco más que nada reconocida porque a través de FM Moreno, porque yo siempre, a veces hablando con Fernando, también lo decía antes, yo hoy soy lo que soy porque ustedes me dieron la oportunidad de un micrófono, de cosas, ¿no? De poder informar a mis vecinos, de que mis vecinos tengan también la voz y que se han escuchado, como que éramos excluidos, y lo digo y lo voy a decir siempre, porque nunca, uno en las cosas de estas nunca hay que olvidarse. Aprendí muchas cosas en estos 8 años viviendo en este barrio recontra feo, ¿no? Que el barrio Loma de Casasco. Como que sí, no tengo... Para mí es una motivación, o no sé cómo decirlo. No, lo que sea, ¿no? Cari, vos sabés, vos estás sintonizando la radio porque entra un eco. No, la radio la están escuchando en el comedor. Por eso, no, alejate porque entra un eco. Claro. Quería saber para tus hijos, para tu familia. Esto es reconocimiento. Sí. Sí, para mí, ¿cómo los envuelve? ¿Cómo los envuelve es ustedes? Lo primero que agradezco es a mis hijos, obviamente, por hacerme el aguante y por haber bancado mi ausencia en cada momento que salí a luchar, porque sin mis hijos que no cuidaban a sus otros hermanitos, no hubiera podido salir ni a la vereda, te digo, ¿entendés? Como que mis hijos supieron comprender, supieron valorarme, supieron un montón de cosas. Y yo creo que desde este lado empieza, ¿no? La lucha de la parte de la familia que te acompaña, porque después atrás, afuera, están los compañeros, pero acá adentro están mis hijos, claro, que me están esperando, que están haciendo sus cosas, que cuidan a sus hermanos, que los llevan a la escuela, los traen y son responsables, ¿no? Como que la mayor parte, el 70% son parte de mis hijos, de estas luchas, ¿no? Que conseguí, que pude aprender aparte. Pude aprender y ayudar a muchas mamás, pero no yo sola, sino con compañeras como Gaby, como vos, como Cintia, como muchos compañeros morenos, ¿no? Bueno, cariño. Por eso digo, es como un entrevero de cosas, digamos, ¿no? Uh-huh. Como que es un premio merecido para muchas compañeras que estuvieron al lado mío también. El premio entonces será entregado el próximo día martes en el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires a Karina, sí, a Karina Leguizamón. Es un premio a la mujer innovadora. Estará Mariotto, por ahí está Mariotto. ¿Será? Y es un año electoral. Vos sabés que cada actividad institucional no pierden oportunidad para sacarse la foto. Sí, seguro, esto es... pero voy a estar ahí pensando de acá hasta el martes a ver o ver si en el discurso que yo diga o me dan un lugar de cuántos minutos son para preparar algo breve y preciso para que ese mensaje llegue, aunque no le va a ir ni le va a venir a estos diputados, ¿no? Pero algo le va a quedar en la cabeza, quizás, como diciendo, nada. ¿Viste? Algo como tuyo, que, algo bien de Karina. Algo que sí, yo claro, le pegue con una palabra, ¿viste? Porque sí, como dijo Emma Goldman, ¿no? La palabra es como un arma, así que no sé. Algo se me va a ocurrir en... Tampoco, ¿viste? Eso como que me irrita también, ¿no? Estar con esa gente que nos hace mierda y que encima te da un premio, ¿viste? Y bueno. Eso es como que un poco, como que no me deja celebrar del todo, ¿viste? Estar con gente que son parte de no solamente de la década de nada, sino que vienen de hace años atrás, de Duhalde, de Alfonsín y toda la mierda, toda junta, y estar ahí, ¿viste? Como que... como que me irrita también, pero bueno, es lo que hay y lo voy a aprovechar para algo. Está bien. No, no es plata, pero es un diploma, es una medalla que quizás me abra puertas para poder seguir haciéndole el aguante a muchas mamás en situación de calle, a muchas chicas abusadas, chicos, para esto, ¿entendés? Para ver si sirve para algo, digamos, ¿no? Dale, Cari, te mando un beso enorme para vos y todos los chicos, toda la gracias, familia. Gracias, igualmente, un beso. Cuídate mucho, chao, Cari. Bueno, esto será el próximo día martes. Steffi, seguimos así con el programa. Recorte Informativo ofrece. Y ofrece muchas cosas, ¿viste? Porque, o sea, que cuando yo me acerco junto a ustedes, siempre recibo muy buenas atenciones, siempre habla bien. O sea que es muy lindo lo que yo pasé con ustedes ahí. Recorte Informativo, en Frecuencia Comunitaria. La vida siempre te da oportunidades, y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. Dijo que las frases hechas están bien hechas. Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos.

una aclaración importante. Nosotros habíamos dicho en el comienzo del programa sobre las cantidades. Bueno, la cantidad de 1.100 millones de pesos de presupuesto no es una cifra equivocada, sino es lo que efectivamente se ejecutó, lo que se llama devengado. Y el comprometido son 1.600 millones, es decir, que 500 millones de pesos del ejercicio del año 2014 pasaron para el 2015. Después, como ustedes saben, esto es un dibujo y se dibuja todo. Había llegado un mensaje antes de charlar con Gaby, que está acá en la mesa. Dice, Rubén, no tiene idea de nada esa señora. Pobre de nosotros, qué vergüenza, por Dios. No sé quién mandó el mensaje este, un oyente, por supuesto. Y tiene que ver con la charla que tenía con Claudia Seff, imagino. Bueno, a ver cómo me ayudás vos desde tu historia. Y partiendo de lo... De lo bestial que significó el asesinato de Laura, para comprender las cantidades, que es lo que decía hoy. Es una producción en serie. Y producir en serio es despedir. Si sale parecido, sería genial. En el caso de si fabrican autos. Ahora, acá estamos hablando de personas, de seres humanos, de sentimientos, de dolores y de alegrías. Entonces, no podemos admitir la producción en serie. Y en el patronato, yo charlando ayer con vos, y lo decía en el comienzo del programa, en la editorial, el sistema conduce a que sea todo en serie, fordiano si querés vos, ¿no? Todo es así. Tenemos 600 expedientes, son 600 personas, son 600 historias, o son 100, o son 60, es imposible atender. Entonces nos desatendemos todos. Y vamos a una lógica de la tiranía individualista en nombre de los derechos. Es perfecto. Es perverso y perfecto. Y Laura se inscribe ahí. Es imposible no tomar el asesinato de Laura en esa lógica, en esa construcción, en donde en nombre del derecho se construye un paradigma que segrega, que excluye y que finalmente mata. Flores rotas. Y esta es una invitación que les voy a hacer a ustedes. Es un alegato contra la violencia de género. Esto se va a proyectar el día viernes a las 21 horas, a las 9 de la noche, en la Avenida Corrientes 1630, en el Teatro Porteño. Antes de eso, van a estar las compañeras volanteando. Y volantear es contando a quienes van allí qué pasó con Laura y qué pasa con tantas mujeres. No, por esto de la visibilización, palabra que para mí ya la eliminaba mi vocabulario, ¿no? Porque me parece que invisibilizamos todo con la palabra visibilización. Bueno, está visibilizado. No, mentira, no está visibilizado nada, ¿no? Está expresado. Visibilizar es hacernos cargo de aquello, tomar alguna posición y alguna continuidad. Bueno, Gaby, contame de la intervención del viernes, primero, para empezar. Acá adentro suenan los celulares. Fantástico es. Bueno, hola, el director de la obra, mientras Gaby atiende ahí, es Claudio Pérsico, a quien le llega la información sobre Laura Iglesias, trabajadora del Patronato de Liberados Bonaerenses, asesinada en el año 2013, a través de las diferentes actividades de difusión realizadas. Y es quien invita a hacer una volanteada y difundir. Bueno, está bueno esto, ¿no? Es una muy buena excusa en plena Capital Federal volantear sobre el asesinato de una compañera que ocurrió muy lejos de los centros de poder y que fue un femicidio, y es un femicidio. Hasta eso faltó. Es decir, fue un femicidio, ¿no? De todo esto, ¿qué te va dejando a vos? ¿Y cuál es la energía que podés tomar para continuar, ¿no? Para no entrar en parálisis, que es lo que nos suele pasar. Bueno, hola, buen día. Y lo que me deja siempre es como lo que se puede recuperar de la acción, ¿no? La transformar esto de la pena en lágrimas, ¿no? Que es lo que decimos siempre con Lucy, con una de las hijas de Laura, que pudo reconstruirse, ¿no? En este tiempo, en estos 2 años, y salir a la calle. Y eso se puede hacer siempre a través de las acciones y las acciones colectivas, y tomando el espacio también, ¿no? Público. Todas las veces que corresponda, y por eso lo de la obra es una buena excusa. llama bastante la atención, ¿no? En estos tiempos de naturalización, ¿no? De hegemonía, que un director de teatro importante, sí, ¿no? Si se quiere, que no es del ámbito más underground, si se quiere, ¿no? Sí. Que nos llame, que se comunique, que se solidarice y que se conmueva, ¿no? De tal forma, ¿no? Con el asesinato de la compañera y con todos los femicidios que ocurren a diario. Y lo que me parece todavía más importante es que no se quede solo en el alegato, que desde ya es conmovedor, importante, una obra de teatro, sino relacionarlo, ¿no? en la inmediatez de la acción, con el hecho puntual de Laura mañana, pero que es como la idea, ¿no? De que cada bueno, compañero o familiar que se pueda acercar y a llevar, ¿no? una situación puntual pueda tomarlo y bueno, y hacer una intervención en la calle. Falta antes eso, y ¿no? después, ¿no? Falta como... eso, me parece también notable este tiempo, en donde hay tantos elementos de vinculación que se desvincule. Es decir, hablamos de Laura, no de la violencia de género. No hablamos del sistema que provoca los asesinatos de Laura y tantas otras mujeres. Aun cuando parecería que sí. Sí, igual... Parecería que sí. Esto de que si bien ahora se está, ¿no? Como que se puede nombrar como procesos mucho más complejos que tienen que ver con las múltiples violencias y se nombra al Estado, uh-huh. es a veces también bastante tramposo, ¿no? Esto con... digo, en lo que uno cae también, que es la trampa del sistema, ¿no? La violencia institucional y las distintas oficinas, ¿no? Y las distintas reproducciones del Estado, ¿no? Realmente tenemos que decir que el Estado, además, en este momento, al frente con el kirchnerismo, lo está haciendo muy bien, digamos, como está tomando, ¿no? todo lo que es... el producto de nuestras desgracias, ¿no? Que es el capitalismo y que se sigue reproduciendo también, ¿no? Pero toma también nuestro dolor, digamos, toma también nuestras muertes, ¿no? Para siempre para esto que vos decís, ¿no? Como el camino, ¿no? Esto de la tiranía de los derechos, ¿no? El mismo opresor que te sigue oprimiendo todos los días, que te mata, desde la ausencia del trabajo, desde la exclusión, desde la ausencia de salud, de educación, que te manda cada vez más policías, más militarización en los barrios, es el que después te pone una oficina, ¿no? de derechos humanos, de género, ¿no? Entonces como no es complejo, pero no te quiero decir, no sería tan complejo si tuviéramos con quién, de alguna manera, ¿no? Para comprender mejor el escenario. Qué sé yo, ayer una compañera me preguntaba por qué, bueno, en algo que empezamos a producir, que es el volante que vamos a llevar mañana, que después vamos a empezar a difundir, ¿por qué poner contexto de barbarie, ¿no? Entonces digo, tener que explicar esto es lo que justamente, la falta de comprensión que tenemos del contexto, y esto es lo difícil de afrontar, me parece hoy, y lo peligroso, ¿no? El salir a campo sin una comprensión de que hay un escenario que es limitante, que tiene que ver con procesos de barbarie, ¿no? Y que nos superan todos los días. ¿Y el hecho de que no puedan salir ustedes a campo, las laburantes del patronato, es porque hay comprensión de esa barbarie o porque hay una decisión de no explorar o porque, si querés, se toma lo de Laura y con lo de Laura ya está? Es decir, porque son distintos momentos y son distintas interpretaciones. No todas quieren salir a campo ni salían a campo. Esto es así, es decir... puedo hablar de buenos profesionales en el hospital y buenos profesionales del patronato. Es decir, el sistema también prepara esto, ¿no? Pero de cualquier manera, lo de Laura, yo pensé en aquel momento tan, tan bestial, que iba a marcar algo. Hacia adentro del patronato en La Plata, hacia las delegaciones del patronato. Y en todo caso puedo llegar a una conclusión tal vez equivocada, que ganó el miedo. Con mucha razón, por supuesto. Pero ese miedo paraliza. No es que provoca acciones, o búsqueda de acciones en conjunto, o miradas que puedan complementarse. No, paralizó. Esa es la sensación que tengo, ¿eh? Yo creo que tiene que ver con el... No es para justificar, digamos, porque no tengo una cuestión de corporación hacia el trabajo social. Yo me considero más activista que trabajadora social, en realidad. Pero sí que tiene mucho que ver con esto, con el contexto, ¿no? Porque no es que ocurre solamente con esta situación puntual del asesinato de Laura, sino uno lo ve lamentablemente todo el tiempo, con las situaciones de gatillo fácil, ¿no? Con la trata, con las violaciones que se dan sistemáticas en los barrios. Y que el producto de esas violaciones están siempre los punteros, está siempre el Estado interviniendo, ¿no? Está siempre la fuerza de seguridad. No hay forma de que se produzcan estos hechos que tienen una continuidad con el terrorismo de Estado. No hay forma de que se torture, de que se viole, que se asesine a las mujeres sin que no tenga una continuidad en tiempos democráticos, entre comillas, con la dictadura. Y eso no, y sí, y tiene la continuidad del miedo. Por eso digo, lo que prima es el miedo. Yo igualmente pienso que esas pequeñas acciones que fuimos haciendo, núcleos de compañeros que quedamos, ¿no? Que éramos los compañeros de Laura, compañeras en su mayoría mujeres de Laura, por más pequeñas que sean, son más que importantes. ¿Y qué es lo que vamos a poder seguir haciendo? Y en la medida que lo hagamos, la memoria va a estar presente como decimos siempre, ¿no? En las acciones cotidianas, en las otras miles de luchas, que esto que vos decías que no logramos poner todo en el tablero como una totalidad, ¿no? Nos cuesta mucho. Hablar de Laura parece que, viste, si hablamos de Laura no podemos hablar de Sandra Gamboa, no sé, no podemos hablar de la chica de Catonas, de Dayana, femicidio, no Dayana de Barrio Nuevo, claro. De María de Los Ángeles, ¿no? Y si a la vez las nombramos, como que nos perdemos, y yo creo que nos perdemos justamente en este camino que nos pusieron de legalismos, ¿no? De cuestiones democráticas, liberales, si quiere, de la lucha por derechos, por las leyes. Yo tomo esto porque me parece que es, ¿no? Como una niña que me dice que quiere vivir sin policías y sin leyes. Y digo, y tomo eso como lo más primario, como el sentimiento que uno tiene y que sigue teniendo constantemente, por más que trabajemos en el Estado, pero nosotros con Laura siempre dijimos, por eso nos considerábamos trabajadoras, uh-huh, antes que académicas o de las ciencias sociales, ¿no? Uh-huh. Con un deseo de que las ciencias sociales desde ya se transformen en una herramienta crítica. Eso en este contexto es casi imposible pensarlo como colectivos. Pero sin embargo me parece que continuar en esa lucha y esto de poder transformar esta gran pena en poder pararte, digo, y apuntalarte con otras compañeras, incluso con los que no conocemos, ¿no? Poner, yo a Claudio Pérsico no lo conozco, sin duda, si por ahí tendríamos un montón de diferencias, no en la acción, sino en otros espacios, ¿no? Uh-huh. Si se quiere más intelectualoide, y sin embargo en la acción podemos mañana coordinar una acción sin conocernos. Y eso me parece que es lo importante, cuando uno levanta la bandera de la acción directa, y esto de sin ser dirigidos por nadie, digamos. Claro, ¿no? Acá la impresión que me da por lo que contás es fluido porque hay un sentimiento, es decir, que convoca, es que fue asesinada una compañera, una mujer. Entonces Pérsico puede decirle a ustedes, pueden volantear, y vos no estás mirando a ver cuál es la historia de Pérsico, esa acción te convoca, y la acción que ustedes vinieron haciendo en dar a conocer lo que se desconoce de Laura, lo convocó a Pérsico. Es decir, tiene que ver con algo primario, efectivamente. No necesitamos un reglamento para hacerlo. No hay una ley que nos dé ese marco. Porque era algo primario. Y hemos perdido lo primario en el sentido humano, no lo primario que nos condena. Lo primario es ese vínculo, ese respeto hacia el otro, en entender que lo que le pasó a Laura o lo que le pasó a Dayana pasa. No es que dejó de pasar, sucede. Y estamos en un momento particular, por eso yo no utilizo más la palabra visibilización, porque estamos en pleno proceso de invisibilización. Es no dar a conocer ni el hambre, ni la indigencia, ni la muerte, ni el homicidio. Estamos en ese momento. Entonces, todo lo pequeño que resulte hoy es grande. Es grande, ¿saben por qué? Porque en el comienzo se los decía, como hay que defender la conquista, todo aquello que pueda impactar en la conquista no tiene que darse a conocer. Es decir, así cierra un círculo y una etapa. Y nuestro trabajo comunitario, aquí afuera, es hablar en cualquier lugar donde estemos. Y es difícil porque, lo puedo decir, la familia tampoco quiere escuchar. sobre situaciones que son lamentables. Prefieren hablar de cosas más triviales y se entiende por un contexto de barbarie, pero hay que encontrar el momento para relatar de Laura, de Diana, de María de los Ángeles, de los chicos asesinados en Las Flores. Hay que encontrar los momentos. Aún a riesgo que se enojen. Bueno, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer porque si no estaríamos avalando la construcción hegemónica que te abraza, te premia, pero te destruye. Destruye tu subjetividad. Esto va a ser, reitero, el día de mañana, viernes 8 de mayo, 21 horas, pero las compañeras van a estar antes, en la calle Corrientes 1630, volanteando, ¿no? Y hay que prepararse para lo que será, bueno, es una convocatoria más institucional, ¿verdad? Porque los días 8, 9, 10 y 11 de junio, en el Tribunal Oral Criminal número 3 de Mar del Plata, comenzará el juicio por el asesinato de Laura. Bueno, lo de la familia también es un tema. Es un tema, la familia en general, digo, es un tema muy difícil, muy complejo. Yo por lo menos he entendido por experiencia personal que el primer enfrentamiento que uno tiene en la vida es con la familia. Y hay que dar esa discusión, ese enfrentamiento. Es realmente difícil. Realmente difícil. Pasar por ese filtro es muy complicado. Entonces, ante situaciones de extrema violencia, bueno, yo creo que el Estado ha encontrado una forma tan perversa de proteger, que es comprar. Lo voy a decir así porque no hay otra forma de explicarlo ya. No hay otra forma. Sí, yo quería más que nada también recordar que el 29 de mayo se cumplen 2 años del asesinato, la tortura y la violación de nuestra compañera, y que es por eso que vamos a convocar también a La Plata a una serie de actividades y acciones, a la mañana seguramente, después vamos a confirmar el horario, todo, y recordar que en todas estas acciones, ¿no?, lo que nos sigue, digamos, convocando a que, bueno, nuestra compañera es una compañera desde ya imprescindible, muy crítica, con mucha empatía hacia la población, mucha escucha, muy necesaria, y que en todos estos años nosotros antes, ¿no?, desde el 2006 hasta esta parte, veníamos haciendo acciones en contra de esta política de control y represiva del Estado y de la clase dominante, poniendo estas acciones en la calle, con tomas de edificios, con tomas al Patronato Liberado, con una toma en el Ministerio de Economía que nos valió varios compañeros con baleados, ¿viste?, con gases y toda esta cuestión. Y que en todo ese proceso, por eso Laura era una compañera más de este núcleo, ¿no? Y recordarlo como lo bueno que tiene todo este proceso, ¿no?, en lo adverso, en la desintegración social que hay, ¿no?, que bien le toca también a los profesionales, claro, a los profesionales del Estado, sobre todo, ¿no?, incluso a los militantes, poder hacernos una crítica en cuanto a nuestras acciones. Nosotros como trabajadoras sociales, yo creo que eso es la reflexión que yo puedo hacer, que uno no lo, que nos cuesta mucho verlo, yo soy una, ¿no?, de los que continuamente hago autocríticas y críticas y no veo que lo positivo es que nosotros estuvimos siempre en la calle contra el Estado, y eso no es algo que se vea habitualmente, ¿no? Por lo cual nosotros tenemos que seguir en esa lucha consecuentemente. Bueno, mira, hay un mensaje, dice, pensar que el femicidio es una cuestión del capitalismo, habría que preguntarle qué pasa en los estados árabes, o lo de la dictadura. Bueno, ¿lo respondes vos? Sí, sí, es para vos el mensaje. Está bien, eso es importante porque, sí, las mujeres en los estados árabes, sobre todo en determinados, hubo una revolución en Siria que fue realmente, bueno, traicionada, si se quiere, también incluso por sectores a veces de izquierda que se dicen democráticos, y no, con todo esto de los gobiernos populares, no es solo en América Latina, y el pueblo salió a la calle. Salió a la calle por cuestiones que nosotros mismos podemos ver hoy en la calle, ¿no? Un ex intelectual quiso poner su carrito, creo que era, no me acuerdo bien si era relacionado a toda la cuestión de la tecnología, la computación, y bueno, un profesional en realidad excluido quiso poner su carrito en una de estas zonas árabes y no lo dejaron vender y se inmoló. Y ahí empieza, ¿no?, la revuelta en Siria. Y las mujeres, a pesar de toda esa opresión, sí, desde ya que hay que hablar de eso, pero que tiene que ver que, ¿no?, con el eje de la dominación, ¿no?, siempre, siguen luchando y siguen, y hay, bueno, y hay campos de exterminio, ¿no?, en todo Medio Oriente, pero uh-huh. Y también con esto que yo digo que nos cuesta, a mí por lo menos algo que me desespera, ¿no? Esto, estamos cercano al primer día de el primer de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, y no poder retomar nuestros principios de clase, ¿no?, y pensar en el pueblo de los que están sufriendo en Medio Oriente y los palestinos y las cárceles, ¿no? Y acá. Y acá, pero no, claro, poder relacionarlo, no poder con vincular. No poder vincularlo y no poder reaccionar en consecuencia, y que el pueblo, incluso sectores del pueblo, sigan pidiendo más mano dura, es algo que realmente, bueno, duele, porque uno trabaja en relación directa a lo que sufren y padecen la población que estuvo en esos campos de concentración que son las cárceles. Uh-huh. Efectivamente, el patronato es el último estadio del sistema penitenciario. Por eso se habla de muro elástico. ¿Mm? Es el patronato, con todo lo que significa, pero es una continuidad de aquello. ¿Mm? Bueno, dice, ojalá, lo leo así, ojalá hubieran muchas Gabrielas, estaríamos salvados. Bueno, recordamos entonces, mañana, 21 horas, en la Avenida Corrientes, 1630, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se llama Flores Rotas, un alegato contra la violencia de género. Antes de esta función, que es a las 21 horas, allí estaremos, van a volantear las compañeras y compañeros sobre el femicidio de Laura. Supongo que el volante, además de describir lo que le ocurrió a la compañera, es también anunciar lo del 29 de mayo en La Plata, ¿no? En La Plata. Porque por ahí algunos en La Plata ni se enteraron que asesinaron a Laura Iglesias. Entonces, es bueno recordar qué sucedió con Laura, realizando alguna acción de las características que sean. ¿Mm? Porque todo está legitimado ante tanto silencio. Vale la pena hablar, vale la pena decir algo. Gabriela, gracias por estar aquí. A ustedes. Bueno, vamos rápido, y en el cierre del programa te leo algo del segundo día del juicio, en donde se investiga qué le hicieron a Luciano. Es una pregunta que me hago, ya venimos. Recorte Informativo es... es un espacio donde los vecinos de Moreno podemos escuchar los problemas que tienen otros vecinos y contar los problemas que tenemos nosotros. Recorte Informativo, en Frecuencia Comunitaria. Recorte Informativo. Por el tema de los químicos que se utiliza para sembrar la soja, se ha usurpado muchísimas tierras para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte Informativo. La palabra como arma. Recorte Informativo. Comienza el contrato el 11 de julio con una dotación de 30 camiones. Necesitamos un plan de escalonamiento del inicio del nuevo contrato, porque no dan los tiempos para la entrega de los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para montar las cajas sobre los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para la llegada de los contenedores. Si no le da el tiempo a la empresa. No le da el tiempo a la empresa, exactamente. No, para llegar. No, ustedes, a la empresa. No le dan los tiempos para llegar en tiempo y forma. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Este es un nuevo mensaje, llegó al 1533-680099. Dice, lo que pienso es que esto es cultural y no tiene que ver con sistemas económicos. Bueno, gracias Daniel por escuchar la radio. No sé si me quedaba... Me quedaba un mensaje de ayer que bueno, ingresó de parte de Miguel y dice: no atienden bien al denunciante, víctima de un delito. No tienen ningún apuro ni interés, solo por las estadísticas. No tienen interés por la familia de un adolescente al que están quebrando para que robe para ellos. Bueno, esto tenía que ver con lo que charlábamos ayer sobre la seguridad y las políticas que se van desplegando en el territorio y que tienen que ver con una descentralización de todo, el aparato represivo. Entonces cada municipio tendrá su aparato. ¿Okay? Hablando de aparato represivo, audiencia número 2 del día 5 de mayo, el juicio para saber qué le hicieron a Luciano. Es la declaración de Vanessa. Voy a leer algunos pasajes de esa declaración. Dice: a pedido de la fiscalía, la joven relató sus vivencias aquel 22 de septiembre de 2008. Aquí la vivencia tiene que ver con el momento de la detención de Luciano. ¿Sí? Desde el momento en que se enteró que Luciano estaba detenido hasta su caminata al policlínico de San Justo para constatar las lesiones, en el destacamento Vanessa pidió ser atendida por un responsable que pudiera dar explicaciones. Y pasó a reunirse con el entonces teniente primero Julio Diego Torales, el que a través de la defensa, en la primera jornada de juicio, dijo que era algo exótico lo que había ocurrido. Decía exótico por la denuncia y además sosteniendo que tienen que ir a explicar lo exótico el gobernador Scioli, Horacio Verbisky y demás. Este es Torales, quien le informa a Vanessa, la hermana de Luciano, que estaba detenido y que no lo podía ver. La respuesta de la joven fue que quería asegurarse de que su hermano estuviera físicamente bien y del otro lado continuó la negativa. ¿Vos sabés lo que hizo tu hermano? Tu hermano es un chorro, se robó un MP3, afirma que le decía Torales, y le mostraba un elemento electrónico. Dice: yo no tengo por qué creerte, ustedes se vienen zarpando con mi hermano. ¿Dónde está el juez? ¿El denunciante? ¿Los testigos? ¿Por qué está incomunicado? Las respuestas de la policía solo eran evasivas. Torales, en particular, iba y venía por los pasillos y las habitaciones de destacamento. Vanessa resaltó que en todo momento ella y su madre comprendieron que no tenían en su poder la posibilidad de sacarlo a Luciano, y los efectivos se los demostraron con verdugueos, una vez más, como siempre. Lo que decide tanto Vanessa como la mamá de Luciano es ir a buscar la documentación que requirió Torales, que era el certificado de DNI en trámite. Los mandó a fotocopiar, y a pesar de tener una fotocopiadora en la dependencia, la policía dijo: tienen que sacar una fotocopia. Después de demorarlas un rato más, el hombre les dijo que no era suficiente, pues no podían constatar el vínculo de Luciano con Mónica Alegre. Les pidieron entonces la partida de nacimiento. Yo me alteré, me dio mucha bronca que nos tomaran el pelo y me puse a gritar que me dejaran verlo, dijo Vanessa en la audiencia. Torales entonces tapa el teléfono y me dice: ¿te podés callar que estoy hablando con el juez de menores? En ese momento, según informaron todos los testigos, se abrió la puerta de la cocina del destacamento y se oyeron los gritos de Luciano. Vane, sacame de acá que me están matando a golpes. Eso le dijo Luciano a su hermana. Vanessa aprovechó la oportunidad, creyendo que quizás era cierto que el oficial hablaba con un juez, y comenzó a gritar que le estaban pegando a su hermano. Yo quería romper todo, pero me tenía que quedar tranquila porque nos verdugueaba, dijo entre llantos. El tribunal preguntó qué es verduguear. Vanessa dio ejemplos. Que a Luciano le pusieran un arma en la espalda, que le digan negro o villero, que ostenten su poder, que demoren las respuestas que merecemos, que tengan mala predisposición para explicar la situación legal y penal de una persona, que lo acusen de chorro ajusticiándolo sin intervención de un juez, que nos manden a sacar fotocopias teniendo una fotocopiadora en el lugar, que utilicen tono violento e imperativo, que amenazan con que si no dejamos de exigir va a ser peor. Vanessa expresó que a medida que el tiempo transcurría se acrecentaba el miedo, la inseguridad, la incertidumbre. Explicó que por su condición de clase, su familia se acostumbró a creer que todo siempre podría ser peor y a convivir con esa angustia. Se le estaba yendo de las manos la situación con Luciano. y ellas no podían escapar. Me tomé el trabajo de explicarle a Torales que lo que estaba haciendo estaba mal y que lo iba a denunciar. Vanessa tuvo que irse a trabajar, estaba hacía poco en un call center que había elegido en lugar de su trabajo anterior para poder pasar más tiempo con Luciano, que ya estaba en riesgo real. A pesar de saber que Mónica tendría que irse a buscar la partida de nacimiento del joven, no podía perder el empleo. Seguía como una ilusa pensando que tal vez se iba a acercar un juez de menores. A la noche Vanessa volvió de trabajar directamente a la casa de su madre. Ahí encontró a Luciano sentado en su cama angustiado. Lo vi y le dije, negro, la puta madre, vos te robaste esa porquería de teléfono de mierda. Vos sos una pelotuda, no robé nada y encima me cagaron a palos, dijo llorando Luciano. En su declaración Vanessa nombró a varios policías que lo golpearon. En la declaración que le hace Luciano a Vanessa esa noche. Vanessa solo pudo retener hasta hoy el nombre de Julio Diego Torales. Me contó un episodio con Torales y otro más. Mientras uno me tenía, el otro me pegaba. Dijo que Torales era un hijo de puta y un gil y me contó que lo amenazaron con llevarlo a la octava con los violadores y que lo obligaron a comer un sándwich escupido. Vanessa informó que Luciano le mostró los lugares donde sentía dolor, la panza, la cara, la cabeza. Decidió llevarlo al hospital para que lo revisaran y para constatar los golpes. Hagamos la denuncia, no podemos vivir así. Del policlínico volvieron caminando porque no podían pagar el boleto. Después de las cosas que Luciano eligió contarme, me parecía humillante seguir preguntando cosas. Contó Vanessa llorando. Aclaró que el médico que lo atendió fue muy amable y emitió el certificado de las lesiones sin objeciones. A la vuelta trataba de distraerlo, nos reíamos de cosas. Me contó que le retuvieron sus cosas y nunca le devolvieron 20 mangos que tenía. Nos reímos de lo ratas que eran. Hay que reírse de boludeces. La mañana siguiente Vanessa llamó al destacamento para hablar con Torales. Y le dijo, vos sí sos un chorro, le robaste 20 pesos a mi hermana. Esto es parte de la declaración de Vanessa en la segunda jornada de juicio. La aplaudieron al retirarse de la sala. La defensa consideró pertinente preguntarle a Vanessa, la defensa de Torales, si militaba en alguna agrupación. Y el tribunal, si no sabía de la existencia de un cuerpo de defensores oficiales porque ella informó que no tenía asesoramiento legal. Encontrar un defensor oficial que nos defendiera requería de un nivel de burocracia que no condecía con nuestra urgencia, respondió la hermana de Luciano. Junten exótico, junten si Vanessa militaba en alguna agrupación. Es decir, juntemos esto, como la charla que teníamos con Gaby. Empecemos a juntarlo. Le demos densidad, de a poco. No perdamos de vista la poca oportunidad que tenemos, o la única opción que tenemos de juntar los pedazos. Creo que al final podemos armar alguna totalidad. Quienes hicimos recorte en el día de hoy, Steffi, Cintia, Bernardo, Rubén, hagan lo posible para tener una jornada óptima. Chau, hasta mañana. Recorte informativo. En Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.